inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Días a ustedes, amigos, amigas, oyentes, gracias por acompañarnos en el espacio informativo de Zona Cultura. Hoy tendremos información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en todo el país. Así que bienvenidos y bienvenidas. Hoy Quito registra una temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 17, una mínima de 10 grados. Hay algunos sectores de la capital están nublados, por eso les invitamos a ver aquellos que están conduciendo que bajen los límites de su velocidad para que de alguna forma puedan no tener ningún inconveniente, mis estimados amigos. Hay abundante tráfico aquellos que vienen desde el sector del Valle de los Chillos. Por eso les invitamos a que madruguen un poquito para evitar llegar de forma oportuna a su lugar de trabajo. Recuerde que usted nos sintoniza en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM. Además, usted puede escuchar este espacio informativo en la www.casadelacultura.gov.es y también puede descargar la aplicación ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y puede disfrutar de la programación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todo nuestro equipo informativo por preparar su información de manera oportuna para que la audiencia pueda conocer y tomar nota pues de varias actividades, y de esa forma le invitamos a que usted consuma arte y cultura. Vamos con las novedades de inmediato de lo que hay en las vías que nos comparte con 911 y también la Agencia Metropolitana de Tránsito, y ampliamos también algunas novedades del INAMI. Darío. Saludos cordiales, amigos, qué gusto estar con ustedes ya cerrando la semana. Está la primera semana en realidad del mes de abril de este 2019. Un gusto poderles acompañar, como ustedes saben, en la señal de 100.9 FM y 940 AM. Mucha gente en la ciudad de Quito en este momento se levanta con nosotros y nosotros le agradecemos. Todo este equipo informativo le agradece por ser parte de la propuesta informativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. ¿Qué es lo que pasa en cuanto a la ciudad, en cuanto a su clima, radiación ultravioleta, cómo estamos con las lluvias? Le contamos en este momento, cuando ya son las 7 de la mañana y 5 minutos. El reporte para la radiación ultravioleta en esta mañana, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, nos señala que para este viernes 5 de abril, la radiación en la región interandina estará entre 6 y 12 puntos, en la parte litoral de 7 a 11, amazónica de 5 a 12 y en la parte insular tendremos de 5 a 8 puntos, así que a cuidarnos según este pronóstico que nos da a conocer el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. También nos señalan que, bueno, en el callejón interandino continuarán las lluvias, con mayor énfasis en las provincias del norte y el sur de la región, donde son probables algunos eventos puntuales de fuerte intensidad. Se mantendrá esto en la parte amazónica, principalmente en las localidades situadas en las estribaciones de la localidad oriental. De igual forma, se continuarán con la temperatura baja y también la presencia de lluvias. Así que a mantenernos alerta frente a este clima, a este invierno que se ha venido un poco fuerte, de manera especial en las partes rurales, donde debido a problemas en la infraestructura, hemos podido observar cómo han existido las inundaciones. ¿Qué es lo que pasa en Quito en sus calles? Tenemos un accidente de tránsito sobre la avenida Simón Bolívar a la altura del ingreso a la Argelia. Debido a esto se encuentra obstaculizado un carril en el sentido sur-norte. Le repetimos, esto es en la avenida Simón Bolívar, a la altura del ingreso a la Argelia. Tenga mucha precaución en el sector. Deslizamiento de tierra sobre la avenida Interoceánica y avenida también 6 de diciembre. Esto en el sector del Batán Bajo. Se encuentra obstaculizado un carril en el sentido Valle Quito. Tenga precaución, utilice vías alternas. Esto es en la avenida Interoceánica y 6 de diciembre. Así que a tener muy en cuenta. La policía metropolitana de la vía de tránsito, ellos se encuentran haciendo los controles respectivos. No olvide siempre respetar la señalética horizontal y también vertical, así como también estar al día con su documentación. Seguimos, tenemos ya las 7 de la mañana con 7 minutos, 7 de la mañana en todo el territorio continental ecuatoriano. Una hora menos en Galápagos, como siempre. Eso es lo que tenemos que recordar precisamente sobre estos datos que nosotros les vamos a dar en este instante. Vamos a la página de ECU911 en este momento, ECU911 Quito, a ver qué es lo que nos comentan en este momento. ¿Qué pasa con las vías de alguna forma y conocer qué pasa con la Pichincha, Napo y Orellana? De alguna forma saber si es que hay alguna emergencia en este instante. Bueno, de lo que tenemos nosotros, me parece que Darío, no estamos en Pichincha, estamos en general en el ECU911 del país. Vamos a ver si es que podemos ingresar a ECU911 Quito, a ver qué es lo que sucede en las vías, si hay alguna novedad. Bueno, por acá tenemos ya que las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas. Normalmente la invitación es, como siempre, para que usted conduzca con precaución respetando los límites de velocidad. A esto se suma la motivación también para los transeúntes, aquellos que van por las calles. Por favor, utilicemos los pasos peatonales, los pasos cebras, y de alguna forma, pues también los conductores estamos obligados a hacer un pare para que puedan cruzar sin ningún inconveniente. Qué bella se vería nuestra ciudad si es que sabemos respetar todas las normas de tránsito. Bueno, vamos de inmediato a conocer, cuando son las 7 de la mañana con 9 minutos, lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Y este 5 de abril se recuerda a destacados artistas multifacéticos de nuestro país. En el ámbito nacional le contamos que Pichincha se une a la campaña nacional de cuidado de la palma de cera. Y la bomba ecuatoriana no se rinde. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Secretaría del Ambiente del municipio de Quito monitorean la calidad del aire del centro histórico de la capital. Artistas ecuatorianos y salvadoreños exponen en una muestra serial 7x7. El Código de Artieda, muestra pictórica de Jorge Artieda, fue inaugurado anoche aquí en la Casa de la Cultura. Feria por el Día Internacional de la Danza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Festival de Teatro Ensayo se presentará en la Casa Egues. La última morada de Tutankamón se exhibe en París. Quito, la capital de Ecuador, se alista para su Semana Santa. También les estaremos contando detalles sobre el acoso callejero, una problemática social que necesita cambios. Recital de música de cámara se presentará en la Casa de la Música. Y en el ámbito internacional también estaremos dándole a conocer sobre Alberto Cortés, cantautor argentino, quien falleció ayer a sus 79 años. 7 de la mañana con 11 minutos, 7 y 11, y en nuestro segmento de opinión y entrevista, como siempre, tendremos invitados aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura. Del 26 al 28 de abril de este año se desarrollará el primer simposio internacional de trasplantes organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Artoesclerosis. Estará aquí precisamente para hablar sobre esta jornada el doctor Javier Bermúdez, coordinador general de trasplante, para contarnos cada uno de esos detalles. Juan Cisneros, director de la obra La Boda, estará con nosotros y nos cuenta detalles sobre este trabajo escénico que lo van a presentar por estos días aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en el marco de las fiestas del retorno, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura realiza la presentación de la exposición Memoria Nuestra América, una exposición de artes visuales en la que estarán 19 artistas. Todos estos detalles los vamos a conocer vía telefónica con Gabino Dávila. Ahí tenemos toda la propuesta informativa para este viernes 5 de abril. Usted también puede ir agendando ya varias actividades para que comparta este fin de semana con sus seres queridos todas las actividades artísticas y culturales. Asista con su familia, con sus amigos, a los teatros, a las salas de cine, a las exposiciones que se generan aquí en la Casa de la Cultura, así como también en la ciudad y en el país. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde que a partir de las 7:30 hasta las 8 de la mañana, el espacio es suyo. Tiene que llamar al 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural que usted está generando y que le ha costado muchísimos meses para ya ponerlo en escena. Nos vamos con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y este 5 de abril hay mucho que recordar. Hay natalicios y fallecimientos de músicos, compositores, guitarristas de nuestro país. Aquí les contamos quiénes son estos personajes, además de escuchar algunas canciones que han sido emblemas de estos personajes. El 5 de abril se recuerda a personajes importantes de nuestro territorio. En 1895 nace en la parroquia de San Pablo del Lago, Otavalo, Imbabura, el músico-compositor José Ignacio Rivadeneira Pérez. Compuso el danzante Cuchara de Palo, música religiosa, marchas fúnebres y marchas militares. En 1981 muere en Guayaquil el compositor, deportista, Lauro Guerrero Barrillas. Y en 1929, con Jorge Cahuel y Víctor Peña Herrera, fundan el club Sport Emelec. Musicalizó el poema Emoción de Esperal, de Ernesto Novoa. Hay tardes en las que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo cierto. En el año 2009, fallece en Quito la poeta, compositora, cantante y guitarrista Teresita Cordero de Toral. Creó el pasodoble, cuenca señorial, los pasillos, alarrotas. Quisiera tener alas como una ave ligera y olvidarme de aquellos amores que he dejado. Las tardes de mi tierra. Tardes de mi tierra son primorosas. Las tardes de mi tierra tienen embrujo cuando el sol se despide. Este es un día para conmemorar y recordar el natalicio y el fallecimiento de varios artistas de nuestro país. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Las tardes de mi tierra son tan hermosas. Las tardes... en el país. Seguimos con más información. Desde hace aproximadamente 10 años en el Ecuador se viene desarrollando una campaña que impulsa el desuso de palma de cera en Semana Santa. Esta iniciativa vuelve este año con el objetivo de preservar esta especie endémica de las regiones tropicales del país y hábitat del loro orejí amarillo y también del perico cochitidorado. A nivel nacional, la campaña Tradición y Conservación Van de la Mano ya está activa. Esta iniciativa del Ministerio de Ambiente, en conjunto con la Policía Nacional del Ecuador, busca precautelar el medio ambiente por medio de la prohibición de extracción y comercialización de la palma de cera, material antiguamente usado de forma libre como parte de los ramos que en la tradición católica se bendicen en Semana Santa, previsto para este año entre el 19 y el 21 de abril. La palma de cera está presente en las estribaciones orientales de la sierra. En Pichincha está en su noroccidente. Ahí la campaña se desarrolla bajo el nombre de Ramos sin Palmas. Michael Castañeda, director provincial de Ambiente de Pichincha, señala el trabajo a realizar. Es importante recalcar a la ciudadanía que la tenencia, la comercialización y el transporte de estos productos tiene repercusiones penales y administrativas, que están sancionadas económicamente e inclusive hay prisión de 1 a 3 años. Dentro de las actividades preventivas, la Dirección Provincial del Ambiente vamos a colocar nosotros afiches informativos en lugares estratégicos. Brindaremos charlas educativas, se expondrán artesanías de nuestras áreas protegidas. Tendremos una feria de ramos alternativos y abordaremos a los transeúntes en las principales calles de la capital. Para evitar el tráfico de este tipo de palma, la Coordinación Distrital de Comercio del Distrito Metropolitano de Quito ha preparado un plan de prevención desde los mercados de la ciudad. Iván Álvarez, jefe zonal de la Dirección de Mercados, nos cuenta más. Para hacer esta campaña mucho más allá. Comentarles que con fecha del 2 de abril del 2019, los señores administradores municipales de los 54 mercados del Distrito Metropolitano de Quito recibieron la capacitación por expertos como es el señor director Michael Castañeda, director provincial del Ambiente, y Rubén Gavilanes, director jurídico, quienes explicaron las sanciones penales y económicas vigentes para quien expenda ramos de palma de cera a nivel nacional. Cabe indicar que nuestros administradores socializarán con los comerciantes de los mercados en los 54 espacios del comercio municipal para que no se expendan ramos de palma. En sustitución, los caseritos podrán encontrar adornos en hojas de achira, flores, adornos en hojas de maíz, también en palma de bambú. Esas son las opciones que también podríamos nosotros brindar a la comunidad para tratar de extinguir prácticamente el consumo de la cera de palma. Eso, y esperamos que obviamente toda la comunidad o la ciudadanía se concientice de ya no utilizar o de realizar lo que viene siendo ya los ramos sin palma. Eso nada más. Muchas gracias. Por esta razón, la cultura cambia en nuestro país. Todo para cuidar la naturaleza. Selena Sotaminga nos cuenta las alternativas que existen para hacer palmas con otros materiales. Sí, nuestra propuesta es que realicemos o realicen las personas con cosas del sector, vamos a decirle, cosas que no se daña al medio ambiente, ¿no? ¿Qué materiales utilizan aquí? Aquí, por supuesto, el yuco, ¿no? Este que es unas ramas que existen dentro para hacer las adornos florales, podemos hacerles, que es primera vez que nosotros estamos participando aquí. No hemos venido nunca, primera vez, como le digo. Tenemos la hoja de la piña, el romerillo, y ahí podemos utilizarles las flores, que son también algo que no se daña el medio ambiente, ¿no? Y son. En la palma de cera habita el loro orejí amarillo y el perico cachete dorado. Está presente en varias parroquias del noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito. En datos se conoce que en el 2018, varios operativos de control arrojaron en Pichincha el decomiso de 9.9 kilos de palma de cera y a nivel nacional 1.000 kilos. Al momento se conoce que con estas iniciativas se ha logrado la reducción del 23% de consumo de esta palma. Además, desde el 2012, se ha emprendido un proyecto de reforestación de palma en 7 hectáreas en la provincia de Tungurahua. Siete de la mañana con 21 minutos. Los habitantes del Valle del Chota esperan con alegría la designación de la bomba como patrimonio. En esta nota le contamos sobre este género e instrumento. Cultura, historia y saberes ancestrales se entrelazan con la alegría, picardía y el movimiento de cadera de la bomba del Chota. Un instrumento y género musical de la Sierra Ecuatoriana, donde su población afrodescendiente busca que se le declare patrimonio cultural inmaterial. Símbolo de resistencia de quienes llegaron hace cientos de años desde África en condiciones de esclavitud. La bomba parece un simple tambor, con la peculiaridad de que está hecha de piel de chivo y de tronco de un árbol, todo unido por finas cuerdas. Sus materiales aluden conceptualmente a los 4 elementos de la naturaleza. La sangre del chivo y el proceso de secado de su piel representan el agua y el fuego, el tronco de árbol a la tierra y los orificios del instrumento que generan su particular sonido al aire. Como género musical, es un símbolo de resistencia y bandera de lucha, de quienes llegaron desde África y que con bailes y melodías lograron encantar a los patrones y capataces, explica F. Javier Méndez, gestor cultural del Valle del Chota, en el norte del Ecuador. Sus manifestaciones culturales entraron entonces en una forma de sabiduría, pero adoptaron sus propias características en Ecuador, donde los afrodescendientes, más de 1 millón entre negros y mulatos, se concentran históricamente en las provincias del norte del país. En la costera Esmeraldas, su ritmo melódico se tradujo en una más extendida marimba, mientras que en el Valle del Chota, entre las provincias andinas de Imbabura y de Carchi, adoptó una nueva identidad, la bomba. La antropóloga ecuatoriana Karina Fonseca Hurtado, catalogadora del Patrimonio Inmaterial del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, subraya a AF que este género es parte de la historia de los pobladores del valle, una forma de expresar sus costumbres pese a toda la historia de esclavitud vivida. A la espera de que sea declarada como patrimonio inmaterial del Ecuador, por el conocimiento e historia que alberga, se asegura que alegría, picardía y movimiento de cadera son esenciales para bailarla. Trilogía inseparable que comprende la música, el baile y el instrumento de este canto a la vida, que lucha por mantenerse entre las nuevas generaciones. En el Valle del Chota no se pierde la esperanza de que este legado tan particular refuerce sus raíces, y las generaciones más jóvenes no se olviden de la historia de sus antepasados hecha canción. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, reportó Miguel Arellano. Cambiamos de tema ahora para contarles que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Secretaría de Ambiente firmaron un convenio de cooperación interinstitucional en el mes de febrero del 2019 con el objetivo de desarrollar actividades conjuntas encaminadas al monitoreo de la calidad del aire en el Centro Histórico de Quito y otros sitios de interés patrimonial en el Distrito Metropolitano. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Secretaría del Ambiente del municipio de Quito firmaron un convenio que forma parte del proyecto regional América del Norte Centro Sur, patrocinado por la Agencia Internacional de Energía Atómica, donde Quito representa al Ecuador. En este proyecto participa la Universidad Nacional de Costa Rica, el Laboratorio de Investigación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Escuela Politécnica Nacional. En la primera etapa de este proyecto, que se inició hace un año, se llevaron a cabo capacitaciones, puesta a punto de técnicas analíticas, preparación de protocolos, convenios con otras instituciones, análisis de imágenes satelitales y de contaminación regionales. El Laboratorio de Investigación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural participará a través de este convenio en la caracterización de la composición química del material particulado y sedimentable recolectado por la Red de Monitoreo Atmosférico Metropolitano de Quito por medio de técnicas nucleares disponibles. También intervendrá en la elaboración conjunta con la Secretaría del Ambiente de artículos y reportes científicos en áreas de interés ambiental. Los resultados de las investigaciones, además de contribuir a mejorar las condiciones de salud y calidad de vida de los quiteños, servirá para el levantamiento de datos y elaboración de mapas de peligrosidad ambiental en bienes culturales que se encuentran en el Centro Histórico de Quito y así plantear normas técnicas para minimizar sus efectos. Escuchemos a la doctora Marta Romero, responsable del Laboratorio de Investigación y Análisis del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Lo que queremos hacer es relacionar toda esta información de la calidad del ambiente con el estado de conservación de los de toda la parte de edificaciones históricas que tiene el centro histórico. En esta primera etapa lo que queremos construir son unos mapas de peligrosidad ambiental sobre los bienes culturales en el centro histórico. Promover cambios para que los lugares donde se encuentre mayor afectación en el patrimonio cultural por la contaminación ambiental se pueda minimizar. El convenio ya entró en vigencia y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural trabajará durante un año, el mismo que servirá de modelo para otras provincias que tienen patrimonio cultural. Que iniciamos aquí en Quito porque hubo esta oportunidad de firmar el convenio con la Secretaría del Ambiente, pero esto servirá de experiencia para poderlo replicar en los otros centros históricos. Esa es una de las finalidades, ¿no? El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural mantiene más de 7 convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas, así como con universidades nacionales e internacionales para ejecutar proyectos, vincular a la sociedad y difundir información sobre nuevos conocimientos relacionados al patrimonio cultural. Bueno, excelente noticia entonces para todas las personas que habitamos la carita de Dios. Saber que se va a preocupar por el aire del centro histórico es algo muy importante. Y esperamos que esto no solo se quede en el centro histórico, ¿no? Sino que se expanda por todo lo largo de nuestra ciudad y también lo ancho a los valles. Tenemos que precautelar la calidad del aire. Monitorear nuestro aire es algo muy importante y esperemos que esto se expanda a toda la ciudad. 7:29 a.m. Tenemos más información para compartir con ustedes. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y la Embajada de Ecuador en El Salvador invitan a la exposición escultórica serial 7x7, una muestra de escultura de pequeño formato de 14 artistas, 7 ecuatorianos y 7 salvadoreños, 2 de ellos con discapacidad. El evento se realizará el 10 de abril de este año a las 6 de la tarde en el Boulevard Cancillería, calle Pedregal, esto en el país centroamericano. La inauguración de la exposición la presidirán Lubidina Magarín, viceministra del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Ana Elenia Moser, embajadora de Ecuador. Entre las artistas invitadas y productoras de la muestra estarán Katia Romero y Sara Boloine. Serial 7x7 es una propuesta escultórica integrada por 48 piezas. El título nace de la participación de 16 escultores entre ecuatorianos y salvadoreños. El hilo conductor será que cada artista presentará una serie de 3 piezas escultóricas. Además, es una oportunidad para mostrar cómo las necesidades expresivas y las conexiones humanas pueden formarse a través del arte. Meritorio y loable es resaltar que esta muestra artística de mucha originalidad y creatividad es el resultado de la gestión de Katia Romero de Ecuador y Sara Boloine de El Salvador, que han gestado y recopilado el trabajo de cada artista en una muestra intercultural internacional que harán posible establecer un diálogo para observar las temáticas y medios de producción comunes, aun cuando los artistas los separan muchos kilómetros y que las necesidades expresivas son un vínculo humano que comunica a un público sin importar su procedencia. Los artistas ecuatorianos participantes son Katia Romero, Paulina Vaca Alonso, Daniel Espinosa Ponce, Pablo Gamboa, Andrés Aguirre, Felipe Jácome y Andrés Marcial Cova. Y los artistas salvadoreños participantes son Sara Bologne, Titi Escalante, Negra Álvarez, Beatriz de León, Bessy Salguero, Oscar Pérez y Alfredo Guillén. Además, se contará con la participación especial de los artistas Miguel Martino y Roxana Castro. Y desde las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana mandamos un fuerte abrazo a todos estos artistas ecuatorianos que llevan su arte hasta Centroamérica. Y como ustedes recordarán, hace algún tiempo estuvo acá una de las curadoras, una de las personas que impulsó esta exposición. Nos contó que fue simplemente de ir golpeando puertas a embajadas, a lugares que puedan llevar su arte fuera del Ecuador. Nos queda como un buen ejemplo esta práctica de lo que sale la exposición serial 7x7. Usted también como artista puede hacer lo mismo. Hay que ir buscando nuevas puertas, nuevas oportunidades y de esta forma sacar el arte de nuestro país y que el público exterior pueda conocer las propuestas que se generan aquí en la mitad del mundo. Vamos con nuestro primer corte, 7 de la mañana y 32 minutos. Mensajes importantes para usted a continuación. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Código Artieda es una exposición del pintor ecuatoriano Jorge Artieda. Contiene obras sobre simbología espacial, cadencias de la eternidad y odisea en el microcosmos. La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de mayo, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, la entrada es libre. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y las costumbres del Ecuador. Este miércoles 10 de abril estará en escenario el ballet latinoamericano Calpañán, con la presentación de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano, parte de la identidad cultural de nuestro país. En la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. 7:35, 7:35 en todo el territorio continental ecuatoriano. Le invitamos a participar de la Feria por el Día Internacional de la Danza, que se realizará este próximo 29 de abril en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Venga y participe de las distintas actividades que se han programado en el transcurso de este día. Conozcamos más detalles en los siguientes minutos. participe junto a nosotros de la Feria por el Día Internacional de la Danza. Este 29 de abril se realizarán varias actividades en torno a la danza. Contaremos con distintos representantes de este hermoso arte. Bolívar Anchaluisa, uno de los organizadores de este evento, nos cuenta más en el siguiente audio. Estamos realizando es una serie y muestra de coreografía por el Día de la Danza. En esta ocasión hemos pensado hacer un encuentro desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, el propio día que es el Día Internacional de la Danza, que es el lunes 29 de abril. Las distintas actividades se realizarán en la Sala Demetrio Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento se encuentra dividido en tres jornadas. La primera comenzará de 9 a 12 del día. La segunda se encuentra programada para dar inicio a las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Y la tercera está programada de 7 de la noche a 8 y 30 de la noche. Bolívar Anchaluisa nos comenta de los participantes de estas jornadas. Sí, cada uno va a tener su especificación, ¿no es cierto? La primera es que en la mañana va a ser para colegios directamente, se va a hacer la muestra de tres obras que vayan directamente alineadas hacia los colegios. La tarde de 2 a 6 van a haber variedad de agrupaciones con coreografías cortas, sea menores a 20 minutos. Y en la noche tendríamos como la noche de gala con una institución representativa a nivel de danza a nivel del Ecuador. Además, se realizará una feria en los exteriores de la sala, donde tiendas, organizaciones, entre otros, expondrán sus productos realizados en base a la danza. Estamos cordialmente invitados para ser partícipes de esta celebración por el Día Mundial de la Danza, este próximo 29 de abril. Te esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Seguimos con más información, 7:39. Venga y participe de las distintas presentaciones de teatro ensayo que realizarán en la Casa Egues. Aquí habrá una jornada de obras que empezarán a presentarse a partir del 16 de abril hasta el próximo 20. Conozcamos más detalles en los siguientes minutos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto al Teatro Ensayo, se encuentran de fiesta y en esta ocasión nos presentarán 5 obras reconocidas a nivel mundial. El maestro Antonio Ordóñez nos comenta más de este evento. Vamos nosotros a presentar a día seguido 5 obras del repertorio del Teatro Ensayo. Las 5 obras son Los Cuadernos de la Tierra, de Jorge Enrique Adú, está el Popol Vuh, ¿no?, de este anónimo, esta obra extraordinaria de los mayas en Guatemala, está el Boletín y Elegía de las Mitas, de César Dávila Andrade, está Las Cruces sobre el Agua, de Joaquín Gallegos Lara, y está El Éxodo de Yangana, de Ángel Felicísimo Rojas. Estas obras se presentarán en la Casa Ewes. Además, podremos apreciar una gran feria de libros que se presentarán al mismo tiempo, además de otros eventos. Nos enorgullece poder hacerlo junto con la Casa Ewes para poder contribuir a esta feria maravillosa que va a ser la exposición de libros y conferencias y todo lo más que se hacen en estas ocasiones. De modo que el Teatro Ensayo está muy contento de poder participar en eso. El maestro Antonio Ordóñez nos comenta de las personas que estarán encargadas de este gran evento. Bueno, está la Casa Ewes con todo su equipo y está el Teatro Ensayo, que tiene 15 integrantes, que todos estamos empeñados en que esto salga bien. Tenemos que hacer un acondicionamiento del lugar en cuanto a los aspectos técnicos, iluminación, etcétera, y escenografía. Te invitamos a participar de este Teatro Ensayo a partir de este próximo 16 de abril hasta el 20 de abril. La entrada es libre. Te esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. En Quito. Bueno, y vamos a continuar y ahora nos vamos con un recorrido por la información de Quito entre este 19 y 21 de abril, el calendario católico. De alguna forma, pues ya presenta su trabajo con una reflexión de paz y arrepentimiento. Se trata de la Semana Santa, una herencia hispánica que aún pervive en la ciudad con varios rituales y tradiciones. En Semana Santa, la capital se convierte en un destino turístico elegido por miles de turistas que asisten a las diferentes ceremonias litúrgicas y eventos culturales, como el arrastre de caudas, el recorrido por los siete monumentos, la procesión de Jesús del Gran Poder y del Silencio, la solemne misa pontificial de la Resurrección, entre muchos más. Quienes visitan Quito tienen la oportunidad de vivir la religiosidad en su máxima expresión y al mismo tiempo pueden sentirse maravillados con algunos de los templos coloniales más extraordinarios que se convierten en el escenario del 18º Festival Internacional de Música Sacra, festival que se desarrolla del 7 al 17 de abril y que estará a cargo de reconocidos músicos y ensambles nacionales e internacionales. Quienes visitan la ciudad también pueden deleitarse con los diferentes manjares gastronómicos de la temporada, como es la sabrosa fanesca, compuesta por dos ingredientes que data de la época colonial y la historia atribuye a que este famoso potaje está ligado con la religión católica, aduciendo que el número de granos corresponde a la cantidad de apóstoles que acompañaban a Jesús. Puede degustar además postres tradicionales como el arroz con leche, los deliciosos higos con queso y mucho más. En agenda se conoce que el Sábado Santo es un día de descanso y el Domingo de Resurrección anuncia el fin de Semana Santa en Quito, con una solemne misa presidida por el arzobispo de la catedral. Para esta festividad religiosa, la ciudad prevé acoger 12.400 turistas no residentes en Quito. En calendario se conoce que el domingo 14 de abril habrá la procesión de Domingo de Ramos en la Basílica desde las 9:30. El arrastre de caudas será el 18 de abril a las 12:00 en la Catedral, mientras que la procesión de Jesús del Gran Poder se realizará en el Centro Histórico, inicia y finaliza en la Plaza de San Francisco desde las 12:00 el viernes 19 de abril. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde que usted también puede marcar en este instante al 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural. Mientras tanto, el acoso callejero se trata de una exposición que nos invita a reflexionar sobre nuestro comportamiento frente a las mujeres en la calle. ¿Te gustaría que yo venga y diga, hola, cómo estás, cómo has pasado, quieres estar conmigo? No. ¿Sí? ¿Cómo te sientes ahorita que estoy hablándote así al oído? ¿Te sientes bien o no? No. ¿Cree que está bien decirle esas cosas a las mujeres, mamacita, a la mujer o no? No. ¿Cómo cree que se sienten las mujeres? Acosadas. Con el pasar de los años, el acoso sexual callejero cada vez más salta a la palestra pública por las constantes denuncias que hacen tanto hombres como mujeres. En la actualidad, el acoso callejero es una forma de agresión y va contra la libertad y dignidad de las personas. En algunos casos, lo catalogan como un piropo, pero en realidad es una conducta agresiva y ofensiva. En Ecuador y en otros países de Latinoamérica, el acoso callejero se da tanto en espacios públicos como en privados. En Guayaquil, por ejemplo, el 62% de mujeres menciona haber vivido alguna experiencia o vivencia de acoso sexual, más que nada en la metrovía. Este estudio lo realizó la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Este asunto se ha convertido en una problemática social, porque la mayoría de las mujeres lo único que desea es caminar tranquila por la calle, sin tener que lidiar con esas situaciones de todos los días. Escuchemos a Gabriela Falconi, profesora de la Universidad San Francisco de Quito, referirse a este tema. ¿Qué pasa todos los días cuando las mujeres salimos a la calle y los hombres comienzan a acosarnos y creen que están en su derecho de opinar sobre nuestra sonrisa, sobre nuestro pelo o sobre nuestro cuerpo, o cómo estamos vestidos? Ahora veamos una versión masculina. Yalal Duba, comunicador y psicólogo quiteño, nos habla también de esta temática. Y la pena, las penas, a las mujeres creo que no les gusta. Mejor si nos quedamos callados y mejor si es con consentimiento. Ahora permítame informarle que sobre este tema, una exposición se inaugurará en el Parque Cumandá, La Intimidad en lo Público. La inauguración será este miércoles 10 de abril, la Sala Expositiva 3, a las 18 horas. Se trata de un proyecto de la licuadora gestora para la activación y ocupación del espacio público, a través de actividades artísticas y culturales con enfoque de género. Para este año, el proyecto cobra otra dimensión y expone una serie de ilustraciones que llaman nuevamente al debate sobre cómo viven las mujeres en la ciudad desde la diversidad sexogenérica y a qué retos se enfrentan en el espacio público. La forma de participación es abierta a todo público. Recuerde que todos los servicios en el Parque Comandá son gratuitos. No se pierda de esta exposición. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, reportó Miguel Arellano. Nos vamos con la información de la ciudad de Quito, 7:48 a.m. La Casa de la Música presenta el recital de música de cámara, en donde se presenta a los talentosos músicos Javier Rómulo y Alex Alarcón en un recital que incluye obras de Franz Strauss, Carl Maria von Weber y también Astor Piazzolla y otros grandes de la música universal. Músicos talentosos se presentan en el recital de música de cámara. Como Rómulo Alarcón Fabre, nació en Quito, su inclinación musical se despertó con los ritmos latinoamericanos, habiendo integrado múltiples agrupaciones de este género. Ingresó al Conservatorio Superior de Música, donde estudió canto bajo, la dirección del maestro Guiño Cedeño. Posteriormente ingresó a Fosge, donde realizó estudios en la cátedra de corno francés bajo la tutela del maestro Juan Lande. Ha participado como solista en numerosas ocasiones junto a la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música de Quito, Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, Filarmónica del Ecuador, Orquesta Sinfónica de Cuenca y Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Actualmente es integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, del Quinteto Vientos Mitad del Mundo y del grupo de folclore progresivo Hanan. Otro de los invitados en este evento será Javier Alarcón Fabre. Estudió en la Universidad Técnica de Manabí. Sus inicios musicales se desarrollaron en la ejecución de instrumentos andinos, integrando varias agrupaciones de este género. Ingresó al Conservatorio Nacional de Música, donde estudió canto, bajo la tutela del maestro Guido Cedeño. Ha colaborado en la grabación de varios proyectos discográficos, además de haber formado parte de varios grupos de música de cámara, Cuarteto de la Fosge, Quinteto Equinoccio, Cuarteto Expresiones, entre otros. Fue viola principal de la Filarmónica del Ecuador, Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador y la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior Nacional de Música. Además tendremos a Alex Alarcón, pianista ecuatoriano, magíster en pedagogía e investigación musical, impulsor y difusor de la obra pianística de compositores ecuatorianos, que ha dado como frutos la colaboración en investigaciones, libros, artículos, transcripciones, documentales, así como la grabación de los trabajos discográficos. Juan Pablo Muñoz Sanz, Luis Humberto Salgado, Clásicos de Siempre Ecuador, Sixto María Durán, Piano Music by Ecuadorian Composer, y el concierto para piano del compositor Jorge Viedo junto a la Orquesta Sinfónica de Cuenca, dirigida por Michael Meissner, en el álbum titulado Jorge Oviedo, 3 conciertos. Ha compartido escenario junto a destacados músicos como Carlos Prieto de México, Aisha Xie de República Dominicana, Mikhail Sentsov de Países Bajos, Catherine Kember de Estados Unidos, Dmitry Peutokov de Rusia, Sebastián Müller de Alemania, César Vivanco de Perú, Michael Meissner de Alemania-México, Tadashi Maeda de Japón, Lana Greco de Rusia y los ecuatorianos Jorge Oviedo, Santi Abril, Luciano Carrera, Álvaro Manzano, Javier Rivadeneira, Gustavo Lobato, entre otros. Actualmente mantiene una agenda de recitales y conciertos y junto a su esposa Natil Osorio integra el dúo Allá Breve, difundiendo el repertorio para guitarra y piano. Se contará con un programa con obras de Franz Stratus, Nocturno, Calmaria von Weber, Andante Rondo Húngaro, para viola y piano, Euge Bouza, Enforet, Isaac Albeniz, Asturias, Robert K., Serenade, Música Patrimonial Ecuatoriana, entre otros. Este evento se desarrollará en la Casa de la Música entre la calle Valderrama y Avenida Mariana de Jesús, en la sala de recitales y conferencias. El valor es de $6. Entradas a la venta el día del evento a partir de las 6:30 de la tarde, que será presentado el 10 de abril a las 7:30 de la noche. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. La noche de este jueves 4 de abril se desarrolló la inauguración de la exposición El Código de Artieda, un trabajo del maestro quiteño Jorge Artieda. Su obra recoge la simbología con grafías, arquetipos y signos presentes como un plástico desentrañado. Autoridades e invitados especiales estuvieron presentes en este evento que tuvo su lugar la noche de ayer. Jorge Artieda nace en Quito en el año 1953, el 21 de abril. Ha expuesto sus obras en Colombia, Brasil, Bolivia, Perú. Tiene a su haber 16 exposiciones individuales, así como un sinnúmero de exposiciones colectivas presentadas en las mejores galerías nacionales y extranjeras. A lo largo de su trayectoria, se ha hecho acreedor de premios como el primer premio Colegio Nacional Amazonas de Quito, año 1975, segundo premio Rostro del Niño Ecuatoriano, febrero de 1976, mención honrosa del tercer Salón de Dibujo, Acuarela, Témpera y Grabado, en el Salón Diógenes Paredes y Pedro León, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, octubre de 1973. El destacado artista plástico del Ecuador, Jorge Artieda, además es un connotado actor de la Escuela de Arte Dramático de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, economista de profesión de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador, miembro del grupo literario Camino Sección Plástica, miembro del Consejo Hispanoamericano de Artes y Letras, Milano, Italia. En el año 2016 obtiene la placa y medalla en reconocimiento al mérito cultural que otorga la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el grupo literario cultural Caminos del Ecuador al cumplir 50 años como artista reconocido. Este maestro llegó la noche de este jueves 4 de abril hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana para inaugurar su exposición denominada El Código de Artieda. Una muestra con más de 100 obras en formato grande y mediano, desarrolladas con técnicas como óleo, acrílico y mixtas, en las que el maestro utiliza diversidad de soportes como lienzo, madera, cartón, papel, etc. Con un gran marco de público, se desarrolló la apertura de esta muestra. La noche de este jueves 4 de abril, la Sala Joaquín Pinto de los Museos de la Casa de la Cultura acogió la misma. En representación del presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, estuvo la directora de museos, la magíster Patricia Noriega, quien destacó el sentimiento especial de la institución al recibir esta obra con conceptos e ideales marcados por el maestro. Para la Casa de la Cultura es un gusto, es un honor tenerlo aquí en nuestras salas de exposición temporal, y esto lo entregamos con todo cariño a la ciudadanía de Quito y del mundo. El trabajo de él tiene una fuerza expresionista, también es abstracto, pero lo interesante es que está cargado de mucho simbolismo. Aquí vamos a poder encontrar varios códigos, es por eso el nombre de esta exposición, y es maravilloso porque está recogiendo toda su trayectoria artística. Desde el punto de vista personal, el artista es un ser muy sensible. El escritor y curador de esta obra, el maestro Humberto Montero, precisa cuáles son las formas y el sentido de las obras de Jorge Artieda. Básicamente hablar de la obra de Artieda, que tiene mucho que ver con una intuición hacia la física que va más allá de los límites, y entonces se encuentra con obra muy metafísica que tiene un contexto material informalista y que por lo general tiene esa característica áptica que a uno le interesa tocar las obras, casi poner la mano sobre la superficie de las mismas. El maestro nos describe a una de las obras en cuadro con dos triángulos en la mitad, dentro del formato en el que trabaja el maestro Artieda. Básicamente las obras tienen una cantidad de códigos y signos que aparecen y que uno trata de descifrar y que puede identificarlos dentro de elementos como químicos, como físicos. Entonces, por ejemplo, esta que está es un doble material donde tiene ahí dos triángulos bajos y una especie de balanza, y en el medio tiene el centro de la balanza que podría ser una especie de árbol. Sobre eso hay una línea de superficie roja y hay una especie de mundo casi sublunar. El autor de estas obras, Jorge Artieda, conversa para nuestros micrófonos sobre su vida dedicada al arte y donde, por supuesto, interviene la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo tengo experiencia muy profunda aquí y un agradecimiento a la Casa de la Cultura porque yo me he formado aquí. Empecé haciendo la Escuela de Arte Dramático y yo hice una preparación para ser actor y trabajé en el Teatro Ensayo, el teatro aquí de la Casa de la Cultura. Y luego, pues, paralelo, yo siempre trabajé en la pintura. Entonces, eso me ha motivado, y por el gran espacio que ahorita se me presenta, he creído conveniente en presentar esta muestra retrospectiva. Un mensaje en el cual el espectador sea quien dé el criterio final, y la forma en la cual realiza sus obras, nos lo comenta el maestro Jorge Artieda. Yo siempre trato es de cuestionar un poco al espectador para que el espectador sea el que reciba las experiencias y las intenciones que uno tiene al trabajar o plasmar una obra en un lienzo. Yo trabajo generalmente una tendencia mixta, que utilizo acrílico, utilizo óleo y polvo de mármol para dar textura a las obras, siempre en lienzo. Lo invitamos a conocer el Código de Artieda en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se lo pierda. Invitados todos, no se pierdan de esta gran exposición El Código de Artieda en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vengan por favor acá a la Sala Joaquín Pinto, no solo por la obra de Jorge Artieda, que es aquí una retrospectiva inmensa, más de 100 obras, sino a todos los otros museos que tiene la Casa de la Cultura, también sean parte de las publicaciones que hacen, como el libro del Código de Artieda que va a salir del maestro, y la revista Casa Palabras. La exposición va a estar hasta el 18 de mayo, aquí en este gran museo de la Casa de la Cultura, la Sala Joaquín Pinto. Pues invito a todos muy cordialmente, y será una satisfacción y un orgullo de tener el público para que pueda admirar este gran esfuerzo que se ha realizado. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En el mundo. Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron: pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Y existe consternación en el mundo debido a que el gran maestro José Alberto García, mejor conocido en el ámbito musical como Alberto Cortés, cantautor y poeta argentino, falleció la madrugada de este 4 de abril, producto de una hemorragia gastrointestinal. Un gran legado y sentimiento especial deja el maestro en su público a nivel mundial. Su historia y sus temas más reconocidos le contamos a continuación. A pleno sol, con nubes de algodón. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Y se fue un amigo para todo el mundo. El cantautor argentino Alberto Cortés, de 79 años, falleció la madrugada de este 4 de abril en Madrid debido a una insuficiencia cardíaca, según sus familiares. El maestro fue ingresado de urgencia el 27 de marzo en el Hospital Puerta del Sur, en la localidad madrileña de Móstoles, cerca de su domicilio, y se vio obligado a cancelar varios conciertos en Latinoamérica, uno de ellos que se iba a desarrollar en el Teatro Nacional de Santo Domingo en Puerto Rico este viernes. José Alberto García Gallo nació en Rancul, Argentina, año 1940, y publicó su primer disco al año 1971, grabado en Amberes, acompañado de Waldo Ríez y su orquesta. Su larga carrera cuenta con medio centenar de álbumes, por los que recorrió 4 discos de oro, 4 libros de poemas y 2 películas como actor: Los éxitos del amor, año 1879, y Ritmo a todo color, 1980. Alberto Cortés ha sido conocido por abordar sus canciones en las cosas simples de la vida. Fue un gran amigo del cantautor Facundo Cabral, con quien se presentó cantando temas como No soy de aquí ni soy de allá. No soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni porvenir. Cuando un amigo se va, entre otros. Tal y como lo detalló Laura Echeverri en la biografía denominada La Vida, Alberto Cortés escribió su primera canción a los 12 años, tras descubrir el erotismo, Un cigarrillo, La lluvia y tú. A los 20 años, se montó en un barco y puso rumbo a Europa, donde pasaría prácticamente el resto de su vida, y donde comenzó grabando su primer disco, Welcome to the Latin Club, año 1961. Realizó más de 40 álbumes después de eso, y escribió poesía durante toda su vida. Durante su extensa carrera artística, el maestro realizó actuaciones y colaboraciones con destacados artistas, con quienes grabó 4 discos y realizó exitosas giras por América Latina, entre ellos Facundo Cabral. Por su parte, con Estela Raval grabó un disco titulado En un rincón del alma, lo que se tradujo en un gran éxito. Con María Dolores Pradera grabó a dúo la canción En un rincón del alma, el disco en buena compañía de dicha artista. Además, grabó el tema Distancia con Mercedes Sosa para el disco Cómplices, lo que derivó en una gira integrada por ambos en el año 1991. Grabó con Ricardo Arjona su tema Mi árbol y yo. También grabó con el director musical Mike Rivas. Musicalizó además 3 canciones grabadas para álbumes de Joan Manuel Serrat: Nanas de la Cebolla, sobre un poema de Miguel Hernández, Retrato, y Las moscas. Estas 2 últimas, poemas del gran maestro Antonio Machado. El público, el mundo y sus fanáticos más cercanos no podrán olvidar nunca las canciones del gran maestro Alberto Cortés, como No soy de aquí ni soy de allá, Castillos en el aire. En el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar... A mis amigos. A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo. El compartir con todos ellos la factura. En un rincón del alma. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. O Mi árbol y yo, entre otras. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Paz en la tumba del maestro cantautor Alberto Cortés. 5 años y él apenas una rama. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primavera, abonamos bien la tierra. Alex Mora. Y lo cubrimos de agua. Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire. Sinceramente, penosa noticia para todo el continente, toda la región latinoamericana, que sin duda muchos de estos temas les traerá recuerdos del pasado. Alberto Cortés ya no nos acompaña, sin embargo, su música, su legado estará presente en cualquier momento, lo podemos revivir poniendo algo de su música. 8:06, una pausa y al volver estamos ya con nuestro siguiente invitado en el espacio de opinión y entrevista. Nos acompaña el doctor Javier Bermúdez, coordinador general de trasplante, para hablar sobre el Simposio Internacional de Trasplante organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Aterosclerosis con el respaldo científico del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. No se despegue. Regresamos luego para hablar de este importante tema. En un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón, y construyó ventanas fabulosas llenas de luz, de magia y de color, y convocó al duende de las cosas que tienen que ver con el amor.